Bustamante como solista en el violín. Ya estamos en contacto con los compañeros que están desde la sala Tlacnac para llevar hasta ustedes este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tlacná de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. De Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen de cuenta nueva en un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Francisco Aragón y tengo el placer de estar conduciendo desde la sala de conciertos Tlacná de la Universidad Veracruzana, justamente en una butaca como cualquier espectador que se precie de ser asistente asiduo de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Y bueno, le comento, lo que vamos a transmitir esta noche es un concierto dentro de la serie Orquesta Sinfónica de Jalapa Sin Fronteras. Este concierto, que corresponde a este viernes 18 de noviembre del año 2016, un concierto que se titula Del Clásico al Neoclásico. Saludo también con el gusto de siempre a mis compañeros que hacen posible la transmisión de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, al maestro Ernesto Colinó, que produce justamente este programa para que salga lo mejor posible, al ingeniero de audio Benjamín Castro Carreta, a nuestro querido ingeniero Santiago Vázquez Méndez, y en Clavijero 24 a Joel Bonilla, que está en los controles técnicos, y a todo el personal de Radio Universidad Veracruzana, que con su labor cotidiana hacen posible que la señal del 90.5 de frecuencia modulada y por internet llegue hasta donde usted se encuentre. Bueno, le comentaba, el programa de esta noche que nos ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa se titula Del Clásico al Neoclásico, y las obras que integran la jornada musical de esta noche corresponden a autores como Sergei Prokofiev, Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms. Escucharemos en primer término la suite del Teniente Quillé, Opus 60 de Sergei Prokofiev, y tiene los siguientes movimientos: El Nacimiento de Quillé, Romance, Boda de Quillé, Troika y el Funeral de Quillé. Enseguida escucharemos de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para violín número 4, que es el 218, con los movimientos Allegro, Andante Cantabile, Rondó Allegro. Después tendremos a Johannes Brahms con la Sinfonía número 3, Opus 90, con los movimientos Allegro con brío, Andante, Poco Allegretto y Allegretto. Esto bajo la batuta del director huésped Noam Sur, y tendremos la presencia del solista en el violín Alejandro Bustamante, un violinista español. Pero déjeme darle un contexto de lo que escucharemos hoy. La primera obra, que es Suite del Teniente Quillé, Opus 60 de Sergei Prokofiev, tiene una nota al respecto por Juan Arturo Brennan, y dice: cuando el escritor ruso Yuri Tinayanov creó el divertido cuento en el que narra la fascinante historia del Teniente Quillé, nunca se imaginó que su texto tendría una trascendencia doble, primero al cine y más tarde a la sala de conciertos. El cuento mismo es muy divertido. Es un mensaje que le es enviado por sus oficiales militares al zar Pablo I y encuentra un borrón de tinta. La lectura errónea del borrón lo lleva a suponer que el texto habla de un tal Quillé, y el emperador de todas las Rusias exige más datos sobre el bravo oficial. Sus subordinados militares, incapaces de contradecir al monarca y sacarlo del error, inventan la biografía completa del inexistente Kije, desde su nacimiento hasta el fin de su carrera, pasando por el exilio en Siberia. Su ascenso en las filas militares, su matrimonio y otros episodios de su vida, ricamente sazonados por la imaginación de los oficiales del zar, ya plenamente interesado en la vida de su exitoso teniente, el zar exige conocerlo personalmente, por lo que los oficiales no les queda más remedio que informar, con tristeza evidente, que el bravo teniente Kije ha muerto noblemente en batalla, dando su vida por el imperial padrecito. Esta sabrosa narración de Tineyanov fue convertida en una divertida película por el director Alexander Feinsima, quien encargó la pista musical para su filme a Sergei Prokofiev. Esta fue la primera música cinematográfica creada por Prokofiev, quien al paso del tiempo habría de destacarse como uno de los más lúcidos creadores de partituras para la pantalla. La música para la película fue compuesta en el año de 1933, y un año más tarde, el mismo compositor arregló la suite de concierto en 5 movimientos, a través de los cuales hoy se conoce esta divertida biografía musical del valiente oficial Kije. Y bueno, ya el protocolo de las llamadas respectivas para que inicie el concierto de la Sinfónica de Jalapa han sido dadas, y ya vemos la expectación que tiene todo el público que se ha dado cita a la sala de conciertos Tlacna de la Universidad Veracruzana. Los músicos ya se encuentran dispuestos justamente para iniciar el concierto propiamente dicho, pero falta todavía el ritual al que estamos acostumbrados, que es la afinación de la orquesta. Sin embargo, ya el silencio reina en la sala de conciertos, lo que nos da pie a pensar que en unos minutos breves iniciará el concierto. Bueno, han dado la tercera llamada, ya la iluminación se hace más tenue y seguramente quedará nada más el foco a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, estamos escuchando el protocolo de protección civil, justamente para que los asistentes a esta sala de conciertos puedan saber por dónde se encuentran las salidas de emergencia en dado caso de una contingencia. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dentro de su serie de conciertos Orquesta Sinfónica de Jalapa Sin Fronteras. Este programa titulado Del Clásico al Neoclásico, y escucharemos de Sergei Prokofiev la suite del Teniente Kije, Opus 60, de Wolfgang Amadeus Mozart, el concierto para violín número 4, que es el 218, y de Alejandro Bustamante. Bueno, Alejandro Bustamante estará como solista en el violín, y finalizará este concierto la Sinfonía número 3, Opus 90, de Johannes Brahms, con los movimientos Allegro con brío, Andante, Poco Allegretto y Allegro. La dirección es del director huésped Noam Sur, que justamente ya lleva un par de semanas en Jalapa, puesto que la semana pasada el concierto del viernes anterior también fue dirigido por él, y en esta ocasión escogieron las obras que ya le mencioné para que podamos conocer el excelente desempeño en cuanto a la dirección de nuestro director huésped Noam Sur, quien tiene unas cartas de presentación muy interesantes. Él nació en 1982, entonces podemos decir que tiene aproximadamente 34 años y ya tiene una trayectoria muy interesante. En Europa es llamado recurrentemente para que dirija las cuestiones que tienen que ver con ópera. Él es un director que se ha especializado justamente en este género musical dramático, y que bueno, el hecho de tenerlo aquí en Jalapa dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues debe ser una experiencia muy interesante. Ojalá podamos tenerlo en el intermedio para platicar con él y que nos cuente evidentemente del desempeño de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, su estancia justamente en México, y bueno, y el por qué abordar este tipo de obras en el cual pues son obras que poco se escuchan en los conciertos regulares de las orquestas sinfónicas del país. Le comento, los aplausos son para darle la bienvenida a Mikhail Medvid, quien es el concertino de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y indica al oboe que dé la nota, el A de 440 kHz, para que de ahí la referencia sonora sea la que marque la afinación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esto, como le he comentado en algunos conciertos anteriores, se hace en todas las orquestas del mundo, dado que esta nota, la de 440 kHz, es la referencia a las que todos los músicos, no solo las sinfónicas, sino todas las orquestas de cámara, todos los grupos de jazz, o sea, toda la música en general está afinada en esta nota de una manera universal. Entonces, bueno, escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacer lo propio en este sentido, y es una solemnidad que tiene Mijail Medvid, el concertino, quien ha tomado su asiento, y en este momento entrará Noam Sur, director invitado, para que escuchemos en primer término la suite El Teniente Quillé, opus 60 de Sergei Prokofiev, con los movimientos El Nacimiento de Quillé, Romance, Boda de Quillé, Troika y El Funeral de Quillé. Es Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna en el 90.5 de frecuencia modulada y por internet en www.v.mx/radio. Escuchemos entonces. escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del director huésped Noam Sur, Suite del Teniente Quillet de Sergei Prokofiev, con los movimientos El Nacimiento de Quillet, Romance, Boda de Quillet, Troika y El Funeral de Quillet. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna por el 90.5 de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana y por www.v.mx/radio. Y escuchamos justamente la ovación del público jalapeño que asiduamente se da cita cada viernes para escuchar a su orquesta, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En este momento Noam Sur está pidiéndoles a los algunos de los músicos de la Sinfónica de Jalapa que tuvieron una destacada participación en esta obra, ya con algunos solos de sus respectivos instrumentos, para que el público que se da cita esta noche en el Centro Cultural Tlacna, pues reciban la ovación de pie como un reconocimiento que se Noam Sur al excelente desempeño de estos geniales instrumentistas que conforman la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Noam Sur al frente de la Sinfónica de Jalapa esta noche. Y vamos a comentar lo que vamos a escuchar a continuación. La siguiente obra es de este genial compositor Wolfgang Amadeus Mozart, y vamos a escuchar el concierto para violín número 4, que es el 218, con los movimientos Allegro, Andante, Cantabile y Rondó Allegro. Y déjeme decirle algo respecto de esta obra. Al inicio del año de 1775, Wolfgang Amadeus Mozart se encontraba con su padre en Múnich, a donde había ido llegado en diciembre de 1774 para una estancia de 3 meses. En enero de 1775 se estrenó en la ciudad de Bávara la ópera cómica La fingida jardinera, Kegel 196, con la presencia del príncipe elector Maximiliano III. En marzo, la familia de Wolfgang Amadeus Mozart volvió a Salzburgo, y al mes siguiente se representó en esa ciudad otra de las óperas tempranas de Mozart, El Rey Pastor. Durante el resto del año, el compositor creó algunas sonatas para piano, serenatas instrumentales, la Missa Brevis y entre junio y diciembre los conciertos para violín números 2, 3, 4 y 5. Cabe destacar aquí que algunas cronologías indican que el primero de la serie Kegel 207 también fue escrito en esa época, aunque sobre este particular hay discrepancia de las fuentes. Respecto al concierto número 4 para violín y orquesta en re mayor Kegel 218, hay algunos datos interesantes que se desprenden de una carta dirigida por Mozart a Leopold en 1777 durante el largo peregrinaje del compositor a París en compañía de su madre. Un fragmento de esta carta dice lo siguiente: en la noche, durante la cena, toqué el concierto de Estrasburgo. Fluyó como el aceite. Todo el mundo alabó el sonido puro y hermoso. Esta referencia aparentemente críptica en la carta de Wolfgang Amadeus Mozart ha sido descifrada por los musicólogos a partir de un análisis del movimiento final del concierto número 4, que es la obra a la que el compositor se refiere en lo que le acabo de leer. Pues bien, ya tenemos a Noam Sur y nos presenta a Alejandro Bustamante, un violinista que por su versatilidad e integridad es uno de los violinistas más valorados de su generación. Escuchemos entonces de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para violín y orquesta número 4, que es el 218, con los movimientos Allegro, Andante Cantabile y Rondó Allegro. Radio Universidad Veracruzana transmitiendo desde el Centro Cultural Tecna. Thank you. Acabamos de escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para violín número 4, Kegel 218, con los movimientos Allegro, Andante Cantabile, Rondó Allegro, bajo la batuta de Noam Sur, director huésped, y como solista Alejandro Bustamante en el violín. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este 18 de noviembre de 2006 dentro de la serie Orquesta Sinfónica de Jalapa Sin Fronteras. Y déjenme comentarle que el solista, el violinista de esta noche, Alejandro Bustamante, es un chico que seguramente inicia la segunda década de su vida, muy joven, pero ya con una trayectoria muy interesante. En este momento sale al centro del escenario para agradecer la ovación tanto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa como del público asistente, y como es costumbre se le entrega un ramo de flores, que es una costumbre pues muy bella por parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de la administración de la Sinfónica de Jalapa, para los solistas como reconocimiento a su excelente desempeño musical. Y le comentaba, es un chico bastante joven, Alejandro Bustamante, como le comentaba, y perdón, vuelve a salir ahora acompañado de Noam Sur, director huésped, para recibir la ovación nuevamente del público jalapeño que se da cita este viernes en el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Y Alejandro Bustamante, violinista, agradece con una reverencia al público de Jalapa y a la Orquesta Sinfónica que se ha puesto de pie como reconocimiento a su excelente desempeño musical. Le comentaba, Alejandro Bustamante, este chico violinista, bueno, perdón que interrumpa el comentario, pero para quien no lo sabe, este tipo de aplauso binario, por decirlo de un modo, es una petición para que el solista nos otorgue una pieza de regalo, un acorde. Escuchemos. Escuchamos a Alejandro Bustamante, violinista, solista, en esta noche del concierto de la Sinfónica de Jalapa, otorgar al público jalapeño y al público de la radio escucha, que nos sintoniza por Radio Universidad Veracruzana, un encore. Una pieza que seguramente corresponde a las partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach, que solamente la interpretan quienes tienen un dominio excelente, en este caso de su instrumento que es el violín. Alejandro Bustamante, violinista español, que nos acompaña esta noche y que acaba de interpretar el concierto para violín y orquesta, el número 4, que es el 2118, en el catálogo de las obras de Johann Sebastian Bach. Y como le comentaba, Alejandro Bustamante, este violinista que acabamos de escuchar, es por su versatilidad e integridad uno de los violinistas más valorados de su generación. Formado en Madrid, Indiana, Zaragoza y Berlín, es ganador del concurso permanente de juventudes musicales de España, tanto en la modalidad de música de cámara como en la de instrumentos de arco. En ambos concursos, Alejandro Bustamante ganó primeros premios por unanimidad y también fue merecedor al Premio Revelación Artística de los Premios Cultura Viva 2015. Ha ofrecido conciertos en España, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York o el Christie Dehan Fine Arts Center de Indianápolis, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el Teatro Monumental y Fundación Juan March de Madrid, Palau de la Música Catalana y el Auditorio de Barcelona, Palacio Escaldaluna de Bilbao, Auditorio de Zaragoza, Brandenburger Theater Brandenburgo, el Instituto Cervantes de Brasilia y Teatro Solís de Montevideo, entre muchas otras salas. Como solista, Alejandro Bustamante ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Brandenburgo, la Orquesta de Cámara de Schusvariada, Orquesta de Cámara de Isla de Menorca y la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Chaco en Argentina, bajo la dirección de maestros como Anthony Fitt, Pablo González, Christopher Kong, Jonathan Webb, Juan Luis Martínez y Joseph Vincent. Actualmente compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica como profesor de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, esto en Salamanca, y como profesor de violín en el Centro Progreso de Música de Madrid. Y bueno, estas son las cartas de presentación de este chico que le comento, este violinista, que no tiene más allá de 22 o 23 años. Y bueno, realmente esto habla mucho del talento que tiene y que ha sido bien dirigido por estupendos maestros que justamente han desarrollado la técnica violinista necesaria para poder brindar conciertos en muchos lugares del mundo. Bueno, le comento que estamos en el intermedio y estoy justamente sentado en una de las butacas de la sala Tlacna y veo, bueno, que el público ha dispuesto más o menos como un 70% de la butaquería de la sala. Entonces, bueno, vemos que el público de la sala Tlacna no amilana justamente porque es una buena costumbre y una tradición que se den cita a los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y yo voy a ir hacia los camerinos para ver si es posible poder entrevistar tanto al solista como al director, que ya es la segunda semana que se encuentra en Jalapa y dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, voy rápidamente hacia las camerinos para ver si podemos entrevistar al solista y también al director Noam Sur, que es, como le comento, es la segunda semana que está aquí en Jalapa dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero bueno, es que viene Noam Sur o el solista. Yo quiero, mi amigo nuestro que es el violinista primero de la Sinfónica de Jalapa, mi querido Homero Melgar. Homero, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo el público. Bueno, estamos en una nueva modalidad de transmisión. Ya ves que antes estábamos en nuestra cabina en la parte de Lagna, pero nos hemos dado la tarea de tener más cercanía con el público, esto para darle ya también pues una cosa más orgánica, ¿no?, que lo que pasa en la sala Tlacna. Y bueno, entonces entrevistar justamente al solista y al director y también pues, a los músicos, que en este caso Homero, ya sabemos que casi estás de salida, ¿no? Cuéntanos esta parte. Ya, pues estamos en la etapa final del concierto, de mi época aquí en la orquesta, pero estamos contentos, todavía hay que resolver cosas aquí en la orquesta. Así es. ¿Cómo has visto, digamos, desde tu inicio, cuando llegaste a la Sinfónica de Jalapa, el proceso y, digamos, el actual desempeño musical de la orquesta? Muy bien. Es una evolución constante, porque cuando yo llegué estaba en el Teatro de la Orquesta, en el Teatro del Estado, y la acústica pues era muy limitada. Actualmente en la nueva sala Tlacna, pues el desarrollo de la cualidad y calidad de toda la acústica pues ha mejorado 100 veces. Qué bien, Homero, nos da mucho gusto escucharte y que el público te conozca a través de la frecuencia de la Universidad Veracruzana. Homero Melgar, ¿cuántos años tienes ya tocando con la Sinfónica? Aquí en esta orquesta tengo 32 años en esta orquesta. 32 años y has visto justamente el proceso y la evolución de la Sinfónica de Jalapa. Vemos que ya existen muchos músicos jóvenes integrando ya la orquesta. Eso es bueno, porque bueno, ya son nuestra generación, son exalumnos de nosotros, ya tanto del Centro de Iniciación Musical Infantil, que ahí estábamos haciendo un recuento y hay 11 exalumnos del CIMI, de la facultad, pues es un tanto grandísimo, y eso es la gran ventaja que tiene esta universidad, que es el desarrollo de nuestros propios estudiantes para el bien de la orquesta. Así es, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la más antigua del país, y que bueno, justamente seguirá dando mucho de qué hablar. Cuéntanos, ¿cómo ha sido para la Sinfónica de Jalapa, digamos, tener que abordar nuevos repertorios, nuevos lenguajes musicales, cosas que no se han tocado tan a menudo, digamos, o que son obras recurrentes en las sinfónicas? Bueno, esto le corresponde a los directores titulares, el desarrollo de los programas de las orquestas. Actualmente, pues, el director Marcelletti ha renovado ese repertorio. La orquesta siempre había tenido un repertorio no limitado, bastante amplio, pero con el desarrollo de los directores que vienen y el desarrollo de la orquesta, pues se ha dado la tarea de mejorar ese repertorio, agrandarlo sobre todo, ¿no? Pues muy bien, Homero, pues te agradecemos infinitamente las palabras para nuestra frecuencia de la Universidad Veracruzana. Homero Melgar, un excelente amigo, mejor músico, te agradecemos infinitamente, Homero, y bueno, ya casi tienen que estar disponiéndose para estar en sus sitios. Muchas gracias, y aquí vamos a estar para lo que guste. Muchas gracias. Bueno, le comentamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, en la Sala de Conciertos Tlacna, que está ubicada en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, allá al fondo de la Unidad de Servicios de Bibliotecarios y de Información, en una sala de conciertos que ya lo hemos comentado en otras transmisiones. Es una sala que está diseñada acústicamente de tal suerte que pueda ser un referente en el ámbito de la acústica con respecto de la Sinfónica de Jalapa, y que de alguna manera pues ya es la sede formal principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el Centro Cultural Tlacna y de la Sala de Conciertos. Pero bueno, como le comentaba, tenemos la presencia del violinista, del solista, que es Alejandro Bustamante, violín. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos transmitiendo en vivo para la radio de la Universidad Veracruzana. La Orquesta Sinfónica de Jalapa pertenece a la Universidad Veracruzana, y quisiéramos preguntarte cómo te sentiste en esta sala, que es una sala diseñada acústicamente con una orquesta que es la orquesta más antigua de México, y como solista en un concierto bastante interesante de Wolfgang Amadeus Mozart. Pues la verdad es que me he sentido muy bien, porque la sala, se nota el estudio acústico que hicieron en su momento, porque es una de las mejores acústicas que yo he conocido nunca. Y la orquesta es fantástica, el maestro Noam Tsur también, así que la verdad es que ha sido un disfrute para mí. Qué bueno. Vemos en tu currículum aquí en el programa de mano, pues que tienes unas cartas de presentación muy interesantes, y que además ya eres maestro, catedrático, y que has dado conciertos en todo el mundo, etcétera. ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años ahora. Oh, por Dios, yo decía que apenas empezabas la segunda década de tu vida, pero bueno, podríamos decir, como se dice en México, que eres come años. Bueno, 30 años ya con una trayectoria musical muy interesante. Técnicamente, digamos, ¿Cómo resuelves, digamos, poder tocar Mozart, digamos, respetando el estilo y todas estas cuestiones que son importantes? Bueno, requiere un estudio de los tratados de la época, un poco conocer las normas de la época, y yo he tenido también la suerte de tener durante mis años de estudiante maestros que me han aportado mucha información en ese sentido. Así que yo creo que desde esa información hay que tratar de adaptar a la forma de tocar de uno y hacer una versión propia. Muy bien, fíjate que me llamó mucho la atención que cada movimiento de este concierto tenía una cadencia para violín solo. Creo que no es una cosa muy común en los conciertos para violín. No, efectivamente, bueno, la cadencia más grande es la del primer movimiento, que bueno, por supuesto no son de Mozart, porque Mozart escribió las cadencias de los conciertos de piano, pero no las de violín, así que son, bueno, mitad mías, mitad de otros violinistas, pero bueno, las cadencias del segundo y tercer movimiento son muy cortitas, son más que cadencias, son pequeños enlaces entre secciones. Muy bien, pues un saludo y algo quieras decir al público que nos escucha y seguramente algunos estudiantes de violín. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, lo único que puedo decir es que estoy muy, muy, muy agradecido por el trato que me han brindado todos ustedes durante esta semana muy intensa, en la que he estado en Xalapa enseñando y tocando. He estado muy, muy feliz, así que nada, lo único que espero es que el público haya podido disfrutar también. Seguramente que sí, no solamente el público que se da cita en la sala de conciertos de la CNA, sino el público radioescucha de la Radio Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por tu gentileza. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural de la CNA, de la Universidad Veracruzana, este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa que se llama Del Clásico al Neoclásico, dentro de la serie de conciertos Orquesta Sinfónica de Xalapa Sin Fronteras. Y andado justamente para dar inicio a lo que es la segunda parte de este programa, que es de Johann. Vamos a escuchar la Sinfonía número 3, Opus 90, con los movimientos Allegro con brío, Andante, Poco Allegretto y Allegro. Esto bajo la batuta de Noam Sur, director invitado, que ya es la segunda semana que se encuentra en Noam Sur en Xalapa. La semana pasada también estuvo dirigiendo el concierto anterior y sería muy interesante poder tener alguna charla con él, pero bueno, ya estamos a muy poco tiempo para que finalice el intermedio y demos cuenta de la segunda parte de Johannes Brahms. Entonces voy a pasar a la sala, ya vamos a continuar a nuestra butaca, a continuar con este concierto, con la transmisión de este concierto, y bueno, esperemos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Le comento, estamos como espectadores ahora de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en la sala de conciertos Placna, y esto nos permite brindarle de primera mano por la información de lo que acontece en el ámbito de la música sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que esta noche nos ofrece un programa muy, muy interesante. Este programa que se llama Del Clásico al Neoclásico, con obras de Sergei Prokofiev, de Wolfgang Amadeus Mozart y de Johannes Brahms. Y que justamente de este compositor, Johannes Brahms, vamos a escuchar la Sinfonía número 3, Opus 90, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y al respecto de esta obra, déjeme decirle que refiriéndose a la tercera sinfonía de Johannes Brahms que nos ocupa, el compositor argentino Alberto Ginastera escribió lo siguiente. El Opus 90, que sale de su pluma en el verano de 1883, es otra obra maestra, una de las más hermosas composiciones que ha escrito Brahms y tal vez la que revela de una manera más completa su profundo sentido poético y su titánico espíritu épico. Lo interesante de esta breve descripción es que su última parte parece ser contradictoria. Es decir, ¿cómo conciliar lo poético con lo épico? Esta es justamente una de las cualidades de más nobles de la música de Johannes Brahms, la síntesis de estas ideas aparentemente contrarias, pero que en su obra fueron simplemente complementarias siempre. La tercera sinfonía fue escrita por Brahms en Wiesbaden en 1883 y la partitura fue editada por Simrock al año siguiente. Como tantas partituras famosas en la historia de la música, esta lleva una dedicatoria. Lo curioso es que la dedicatoria dirigida al pianista y director de orquesta Hans von Fulot está fechada en 1890, 7 años después del estreno de la obra. La tercera sinfonía de Brahms fue estrenada en Viena el 2 de diciembre de 1883 bajo la batuta de Hans Richter. 5 semanas después se estrenó en Berlín bajo la dirección de Joseph Joachim y en enero de 1884 fue tocada por primera vez por la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Franz Gurner. Por cierto, La obra tuvo el dudoso honor de ser una de las tantas piezas sinfónicas adaptadas, entre comillas, en los años 70 por el arreglista Waldo de los Ríos, quien convirtió el hermoso tercer movimiento de la sinfonía en una especie de balada rítmica con voz, percusiones, bajo eléctrico y otras cosas totalmente superfluas. Ciertamente, Waldo de los Ríos se dio a la tarea de, adaptar las obras sinfónicas para que pudieran escucharlo todo tipo de públicos. Y justamente, como en esa época, estamos hablando de la década de los 60, 70, está boga el rock y las guitarras eléctricas y todo esto, Waldo de los Ríos adaptó justamente con esa instrumentación, aparte de la sinfónica, y entonces grabó varios discos con fragmentos de obras sinfónicas, de conciertos, que llegaron a un público, que no era tan asiduo a escuchar la música académica propiamente dicha. De alguna manera, abrió la posibilidad de que ese público que no accedía a este tipo de música pudiera conocer a los grandes compositores en esas adaptaciones que los académicos y musicólogos seguramente denostan, pero no por eso no dejaron de tener una parte formativa para los públicos que no estaban acostumbrados a escuchar obras de grandes compositores. Pues bueno, ya tenemos a Mikhail Medved dando la indicación para la afinación de la orquesta. Ya vemos al público. Esto es como una llamada de atención. Fíjese que cuando esta nota, la del oboe, empieza a dar la referencia para la afinación de la orquesta, el público automáticamente deja de charlar, se dispone a tener toda la atención, la que es debida para poder disfrutar de la música, en este caso del concierto de la Sinfónica de Jalapa, y más puntualmente de la Sinfonía número 3, Opus 90 de Johannes Brahms. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, desde la Sala de Conciertos Tlacna, este concierto de la Sinfónica de Jalapa por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad de Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Estamos finalizando el intermedio y escucharemos lo que concluirá este concierto, la Sinfonía número 3, Opus 90 de Johannes Brahms, con los movimientos Allegro con brío, Andante, Poco Allegretto y Allegro, bajo la batuta de Noam Sur, director huésped, que en este momento entra al escenario, sube al podio, agradece la ovación y gira para dirigir a la Sinfónica de Jalapa. Escuchemos. Acabamos de escuchar la Sinfonía número 3, Opus 90 de Johannes Brahms, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Noam Sur, director Huerta. En este concierto ya estamos transmitiendo por la frecuencia de XHRD, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.mx/radio/transmisión. Un concierto de la serie Orquesta Sinfónica de Jalapa Sin Fronteras. Este concierto titulado Del Clásico al Neoclásico, donde tuvimos presencia de compositores como Sergei Prokofiev, Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms, del cual escuchamos esta última obra que fue la Sinfonía número 3, Opus 90, con los movimientos Allegro con brío, Andante, Poco Allegretto y Allegro. En estos momentos regresa Noam Sur al escenario, al centro del escenario, para justamente pedirles a los instrumentistas que tuvieron una destacada incursión en esta sinfonía para que el público los conozca y los ovacione de pie. Noam Sur, que con este concierto se despide de la Sinfónica de Jalapa y que agradece el desempeño musical de la orquesta más antigua de México, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchamos justamente la ovación nutrida del público que se ha dado cita en el Centro Cultural Tlaxcala. Un público muy complacido con este concierto. Noam Sur también lo vemos muy contento, muy satisfecho de lo que se ha logrado en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nuevamente sale Noam Sur al escenario y vuelve a pedir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa que se ponga de pie para agradecer el reconocimiento del público que se ha dado cita en Tacna, el reconocimiento del público jalapeño que viernes con viernes llega a este recinto para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Noam Sur recibe un arreglo floral que se lo da justamente a una chelista de la Sinfónica de Jalapa como un gesto de caballerosidad. Agradece a la Sinfónica de Jalapa por la mancuerna tan estupenda que hicieron y crearon un puente, un círculo virtuoso maravilloso entre la música y el público que les dio cita para escuchar este concierto del clásico al neoclásico. Y bien, pues de esta manera concluimos la transmisión del concierto de la Sinfónica de Jalapa de esta noche. Agradecemos infinitamente a todo el personal que hace posible que la señal de la Radio Universidad Veracruzana llegue hasta donde usted pueda sintonizarla, ya por internet, ya en la frecuencia de XHRV 90.5 de FM. Gracias a Joel Bonilla en los controles técnicos allá en Clavijero 24 y a todo el personal que hace posible acá en la sala Tlacna, a nuestro ingeniero de audio, a Benjamín Castro Carreta, que se encarga de la microfonía y de la mezcla, también al ingeniero Santiago Vázquez Méndez, quien se encarga también de hacer los enlaces respectivos, y por supuesto la invaluable colaboración en la producción de nuestro coordinador de radio, Ernesto Colino. Soy Francisco Aragón, le agradezco infinito el favor de su atención y devolvemos los micrófonos hasta Clavijero 24, no sin antes comentarle que el próximo concierto será el próximo jueves, no el viernes, sino el próximo jueves, porque el viernes hay un concierto extraordinario con otra agrupación que viene a la sala de conciertos Tlacna. Entonces, sintonícenos el próximo jueves en punto a las 8:30 p.m. para llevar lo que es el concierto del Día del Músico que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Francisco Aragón, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Enlace FM e Internet, Rafael Méndez. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Bien amigos, son las 22 horas, 10 de la noche con 27 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en este día viernes 18 de noviembre del año 2016. Llevamos hasta usted un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde la Sala Tlacnac y continuamos con nuestra